Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 24 de mayo, pero del año 1822, el general Antonio José de Sucre derrotó las fuerzas españolas en las faldas del volcán Pichincha, consagrando con dicha victoria la independencia de Ecuador. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Keidwin Hernández, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Encuentros binacionales Venezuela y Trinidad y Tobago lucharán contra el narcotráfico. Regionalización de la tolda roja al Congreso de la Patria, Comando Central del PSUV elevará propuestas. Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos anunció nuevos precios para la venta de pollo y harina de maíz. Cultura. Con alma, corazón y vida rindieron homenaje al poeta del pueblo Aquiles Nazoa en Casa Bello. Llaman a participar, abren convocatoria para la 7ª Bienal Nacional de Literatura Orlando Araujo, género poesía. Gala musical Teatro Bolívar será el escenario para recibir a Ali Alejandro I y su hijo este jueves. Regionales. Danzando por la paz, Diablos de Yare recibirán más de 20.000 visitantes este año. Al ritmo de las seis cuerdas, octavo festival, Tiempo de Guitarra comenzará el 30 de mayo en Capital de Miranda. Reconocimiento Premio Regional de Artes Visuales será otorgado al artista plástico Henry Curiel este martes. Cultura al Día. Para este lunes 30 del mes en curso se tiene previsto en nuestra ciudad capital una reunión de alto nivel entre los ministros de Seguridad de Venezuela y Trinidad y Tobago, donde el tema a tratar será el combate al narcotráfico y bandas delictivas que de ambas naciones. Así lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, en una visita oficial en este país, donde se reunió con el primer ministro Kane Rowley. Con respecto a los encuentros binacionales, el jefe de Estado, la canciller venezolana Delcy Rodríguez, informó vía Twitter que el presidente Maduro se reunió este 23 de mayo con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, para fortalecer la agenda que sostienen los dos países en áreas comerciales y de cooperación, así como también de política y educación. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Comando Central del Partido Socialista Unido de Venezuela servirá como engranaje entre la Dirección Nacional de la Tolda Roja y el Congreso de la Patria para tomar decisiones que permitan impulsar la Venezuela potencia. Así lo anunció el primer vicepresidente de esta organización, Diosdado Cabello. Discutido aquí, tiene que ir para los estados. Nadie vaya a pensar que si se queda con la información lo está haciendo bien, no lo estaría haciendo bien. Este equipo de cinco tiene una responsabilidad en los equipos políticos estadales y debe haber una reunión en lo inmediato para informar lo que aquí se discutió, porque ahí hay líneas que van dirigidas precisamente a los equipos políticos estadales, a los nuevos políticos municipales y a los nuevos equipos políticos parroquiales. Que esa información sea capaz de fluir, que es también uno de los errores que nosotros tenemos. Gente que está en la obligación de dar una información y de compartirla y se la reserva reserva porque cree que con eso tiene más fuerza. No es lo correcto en este caso. No es lo correcto porque necesitamos que toda nuestra militancia, todos nuestros equipos estén enterados de lo que aquí se está discutiendo y de las propuestas que se le han hecho al compañero presidente. El fortalecimiento de las misiones, grandes misiones y de los operativos para la liberación y protección del pueblo, así como también el desarrollo de la agenda económica, forman parte de las propuestas que estas militancias elevarán al Ejecutivo. 12:07. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Nuevos precios para la venta de pollo y la harina de maíz fueron anunciados por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE. La SUNDE estableció que el maíz blanco tiene un costo de 96,50, mientras que el amarillo cuesta 88 bolívares. En lo que respecta a la harina blanca y amarilla precocida, la primera se ubica en 190 y la segunda en 177 bolívares. Finalmente, el pollo entero o picado se ubica en 850,37 bolívares, la pechuga con hueso 1,120,88 y sin hueso en 1,457,25. Las alas se encuentran en un precio de 447,16 y las chupetas de ala cuestan 554,48 bolívares. Cultura. Este martes, los espacios de la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello fueron escenario para un homenaje al poeta del pueblo Aquiles Nazoa. A cargo del grupo Alma, Corazón y Vida de la Universidad de la Tercera Edad y coordinada por la Fundación Librerías del Sur, así lo dio a conocer Ramón Soto Díaz, director de dicho grupo artístico. Esta mañana realizamos una actividad en homenaje al escritor dramaturgo Aquiles Nazoa, en homenaje a su 96 aniversario. La actividad quedó conformada con los siguientes espectáculos. Pusimos cantos, baile, lo recordamos con sus poemas. En fin, fue una gama de actividad muy bonita donde, bueno, hubo la participación no solamente de los integrantes del grupo, sino también de otras partes de la comunidad. Asimismo, Díaz invitó al público a participar el próximo viernes en una actividad enmarcada en la Semana Mundial de África en Venezuela, la cual se realiza al frente de la Librería del Sur de Gradillas, Orlando Araujo, a partir de las 4 de la tarde. 12:09. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Hasta el 31 de julio del año en curso estará abierta la convocatoria para escritores y escritoras que deseen presentar sus propuestas y participar en la 7ª Bienal Nacional de Literatura Orlando Araujo, en el género de poesía. Los libros participantes deben ser inéditos y no pueden tener compromisos con otros concursos, teniendo una extensión mínima de 40 cuartillas y máxima de 80. El autor o autora ganador recibirá 50 mil bolívares, un certificado, y la publicación de la obra estará bajo la responsabilidad de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Las y los interesados en participar en la 7ª Bienal Nacional de Literatura Orlando Araujo pueden consultar las bases del concurso a través de la cuenta en Twitter @culturavarinas y en Facebook @mincultura_varinas. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Aliados es el nombre del concierto que ofrecerá este jueves 26 de mayo a las 5 de la tarde el cantautor venezolano Ali Alejandro Primera junto a su hijo Ali Alejandro en el Teatro Bolívar ubicado en el casco histórico de Caracas. La gala musical contemplará una mezcla de nuestros ritmos y los del continente, adosados por una propuesta sonora contemporánea, así lo dio a conocer el cantautor. invitar a todo el público caraqueño este 26 de mayo a que asistan al Teatro Bolívar a las 5 de la tarde, al concierto que hemos denominado Aliados. Ahí estaremos cantando para ustedes Ali Alejandro Primera junto a mi hijo Ali Alejandro Primera García. El repertorio que llevamos ese día es un repertorio bastante ameno, dedicado al amor, a la ternura, a la vida misma. No será un concierto precisamente de la canción social, sino que abordaremos los temas más íntimos, pues, de la condición humana. Estaremos acompañados de la dirección musical de Víctor Morle, en la percusión estará Jorge Villarruel y en el bajo estará Alan Torres, y tendrá un costo de 300 bolívares de entrada. La invitación es para toda la población caraqueña y sus visitantes a que asistan y disfruten de este concierto. Las entradas ya se encuentran a la venta en las taquillas del Teatro Bolívar. 12:12. Regionales. Desde este martes 24 y hasta el próximo domingo 29 de mayo, los habitantes de la parroquia San Francisco de Yare, municipio Simón Bolívar, del estado Miranda, rendirán tributo al Santísimo Sacramento del altar para festejar los 267 años del Corpus Christi. Así lo informó el presidente de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yare, Ernesto Herrera, en una rueda de prensa realizada este lunes. La manifestación de los Diablos Danzantes de Yare para cada uno de nosotros es lo máximo, puesto que todos nos preparamos día a día para la llegada de ese día solemne de la celebración del cuerpo de Cristo. Se data que la manifestación de los Diablos Danzantes de Yare comenzó aproximadamente en el año 1749, cuando los negros esclavos e indígenas, preocupados porque lo poco que cosechaban tenían que dárselo a los dueños de las haciendas. Y su preocupación de no morirse de hambre y que le hicieron una promesa a sus dioses, pero no le funcionó. Tuvieron que recurrir al Dios, al ídolo de los españoles, el Santísimo Sacramento del altar. Y desde allí se comenzó la danza en honor al Santísimo Sacramento. Nosotros somos hombres y mujeres devotos del Rey de Reyes, del Supremo. No se puede bailar diablo simplemente porque la gente quiera. Tiene que hacerlo por una promesa que se le haga al Santísimo Sacramento del altar. Es una manifestación que nosotros defendemos, si es necesario, con nuestras vidas. Herrera anunció que este año, por primera vez en la historia de la manifestación cultural declarada en el 2012 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, contará con la visita de las autoridades del Nuncio Apostólico, representantes del Vaticano en Venezuela. Asimismo, a partir de las 4 de la tarde, se realizará un concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal en honor al Santísimo Sacramento en la Plaza Bolívar. Se espera la visita de más de 20.000 personas en esta tradición religiosa. A partir de este 30 de mayo llega la octava edición del Festival Tempo de Guitarra, que se inaugurará en los espacios del Parque Cultural y Social Villa Teola en Los Teques, Estado Miranda. Así lo dio a conocer Silvio Mencías, organizador del evento y maestro guitarrista, quien destacó que el público tendrá acceso a conversatorios y a una exposición de instrumentos musicales. Para conocer la programación completa de la octava edición del Festival Tempo de Guitarra, los interesados pueden consultar el portal web www.venezuelaen6cuerdas.com.ve. 12:15. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El gobierno del estado Falcón entregará este martes el Premio Regional de las Artes Visuales al artista plástico falconiano Henry Curiel y en reconocimiento a su trayectoria cultural. Así lo informó Merlin Rodríguez, directora general del Gabinete de Cultura del estado Falcón, quien además indicó que el galardón es conferido a través del Instituto de Cultura del estado Falcón. Bueno, desde aquí, desde Falcón, complacidos hoy entregando el premio regional a un artista plástico que tiene una gran trayectoria, como es Henry Curiel, no solo en la plástica, sino también en el área escultórica. Desde hace mucho tiempo venimos tratando de poder difundir, promocionar y también homenajear a todos nuestros artistas, escultores y artesanos, cada uno en su momento, para poder estimular a la creación en el Estado y seguir reconociendo y valorando todos estos artistas que han permitido dejar una huella en todo nuestro hacer plástico y también en la transformación de una estética cercana a lo que significan estos momentos históricos. Henry Curiel es considerado un ícono de la plástica. Su trabajo lo ha hecho merecedor de relevantes distinciones y sus obras se encuentran en colecciones de impacto nacional e internacional. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y a las 12:17 le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, Aurora Seijas, especialista en gestión cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Despacho para África. Hoy vamos a abordar un tema importante, la Semana Mundial de África en Venezuela, Pueblos del Sur en Resistencia, la cual inició este lunes con una variada programación cultural. Bienvenida, Aurora, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Hablamos ahora de lo que es esta semana interesante, África en Venezuela. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Nosotros venimos organizando esta semana cultural en conjunto con de mano de la Oficina de Integración de Asuntos Internacionales del Ministerio de Cultura, de la mano del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación Básica y el Ministerio de Educación Universitaria, en conjunto para recrear toda una programación en base a la Semana Cultural de África, Culturas del Mundo en Venezuela. Estamos haciendo una serie de actividades que empezaron desde el día ayer lunes y van a terminar el día viernes 27, una programación bastante variada, bastante colorida, que lo que trata es de impulsar y, digamos, llevar adelante lo que es el tema de la afrovenezolanidad, también tomando en cuenta que estamos en el mes de la afrovenezolanidad y también tomando en cuenta el del decenio, la programación del decenio de Naciones Unidas. Qué bien. ¿Podemos hablar un poco en detalle de esta programación para que la gente vaya tomando nota y conocer nosotros un poco más de todo ese trabajo interesante que se viene haciendo a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura? Claro que sí. Bueno, el día de hoy empezamos la programación con una visita guiada con los jóvenes de educación media. Esto se realizó a las 9 de la mañana en el Centro de Saberes Africanos. Acá mismo, en las instalaciones de la Biblioteca Nacional, estuvimos inaugurando una exposición fotográfica, bibliográfica y artesanal de Votos de Gracia. Tuvimos las palabras de la autora de la exposición, Leila Saab, de Regina Michel, que también tuvo participación, y tuvimos también representación de la gente de INCODIR. Estuvo bellísima la inauguración, tuve la oportunidad de estar allí. Para el día de hoy estaremos cerrando, digamos que las actividades con una charloterapia Ubuntu con un invitado de Sudáfrica. El señor Sibusiso Nugdale estará con nosotros en Librerías del Sur aquí en Gradillas a partir de las 4 de la tarde. Así que los invitamos a todos cordialmente y les recomendamos que se lleven una vestimenta bastante cómoda porque es una charloterapia que tiene que ver con medicinas, con toda esta parte de África medicinal. Entonces van a haber bastantes actividades en conjunto con las personas que vamos a asistir. Eso se va a realizar esta tarde a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Entrada libre. Entrada libre. Espacio totalmente abierto. Abierto. En la esquina de Gradillas. Sí. En las Librerías del Sur, Gradillas. Así es. ¿Qué otras actividades tienen para complementar todo esto que se viene trabajando? Ok, para el día de mañana miércoles tenemos la ofrenda floral en la Plaza Bolívar de Caracas a las 8:45 a.m. Y estaremos dando inauguración al Tercer Congreso Internacional de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, Ofensiva Imperialista contra los Pueblos del Sur. Esto va a ser en el Teatro Bolívar a las 9 de la mañana. Muy bien. En la tarde tendremos también mesas de trabajo del Tercer Congreso Internacional de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. Va a ser en el Centro de Saberes Africanos a la 1 de la tarde y tendremos para finalizar a las 4 de la tarde el foro Alcances y Retos del Socialismo en la Inclusión Afrodescendiente con Carol G. Guevara, que es la directora de Enlace con los Pueblos Afrodescendientes, y Marisabel Blanco, del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela. Esto también va a ser en Librerías del Sur Gradillas a las 4 de la tarde el día miércoles. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de celebrar la Semana de África en Venezuela, sobre todo en estos tiempos? La importancia es que, digamos que tenemos que volver a esas raíces. Recuerden que nosotros los venezolanos somos una mezcla de muchas raíces, de muchas nacionalidades, y es importante resaltar y darle la importancia a estas raíces africanas que tenemos todos los venezolanos, o sea, resaltar nuestra afro-venezolanidad. Hay que tomar en cuenta que, a pesar que esta es la Semana de África, nosotros estamos haciendo estas actividades en conjunto con nuestros entes e instituciones. Las embajadas de África no están teniendo una participación puntual, están siendo invitadas a todas estas actividades, pero sin embargo quisimos hacerlo nosotros desde las instituciones, del Ministerio de Poder Popular para la Cultura, para resaltar la importancia de África, de la afro-venezolanidad en nuestros pueblos y en nuestro país. También esta semana se está haciendo homenaje al profesor Luis Bigot, una figura importante a nivel académico y político, y también a una figura importante también en África, el señor Nelson Mandela. Entonces, para nosotros es importante como venezolanos y como pueblo que busca más allá y que trata de llevar adelante o resaltar la importancia de aquellos pueblos que se han dejado atrás o que han sido pisoteados por tantos años. Así es. Y en representación de Venezuela, ¿quiénes están haciendo esos enlaces para las actividades? ¿Quiénes van a complementar también en las actividades? Porque África viene a Venezuela, pero aquí tenemos gente. Sí, ¿quiénes sí van a estar presentes? Tenemos representaciones de las comunas, de los consejos comunales. El día viernes tenemos el cierre de la Semana Cultural. Vamos a estar a partir de las 11 de la mañana en la Plaza del Venezolano con diferentes actividades. Vamos a tener un stand de libros por parte de la Biblioteca Nacional con cuentacuentos y personas encargadas de darle a niños y niñas historias y particularidades de nuestras raíces africanas. Vamos a tener una feria gastronómica, cultural y artesanal. Es decir, vamos a tener representación de nuestros cultores venezolanos con raíces africanas, resaltando nuestra negritud. Vamos a tener muestras de comidas no procesadas, sino que también con ese legado africano, negro, o sea, que se ha venido manejando todos estos años. Va a haber artesanía, vamos a tener la participación de varios grupos musicales de tambores, y lo más importante, que esto se va a hacer una actividad a nivel nacional, se va a hacer un toque de tambores denominados Tambores por la Paz a partir de las 11 de la mañana en la Plaza del Venezolano. O sea, el toque va a ser allí en la Plaza del Venezolano, aquí en Caracas, pero se va a hacer a nivel nacional en conjunto con los gabinetes de cultura, que también están dando su total apoyo. Este proyecto, esta Semana Cultural, es gracias a nuestros entes adscritos, nuestras instituciones y a todo el equipo de los ministerios del Poder Popular por la Cultura, de Relaciones Exteriores, de Educación Universitaria y Básica, que han dado su voluntad y su apoyo para que se lleve a cabo esta hermosa actividad. Bueno, tenemos bastante, ¿no? Sí. Para tener en nuestras manos, ir, por supuesto, con un cuaderno, una libreta y tomar notas. Sí. Tener a esos cultores ahí enfrente. Sí. Ver todas esas manifestaciones que han enriquecido por muchos años a nuestra patria bolivariana. Exactamente. Así es. Hablemos un poco del Congreso Internacional de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, en detalle. Este congreso va a estar de la mano del Centro de Saberes Africanos y nuestra Cancillería. Ahí vamos a tener un grupo de personas especializadas en el área de África y también que van a tocar el tema del neocolonialismo, porque ahorita en estos tiempos no estamos atravesando una situación donde nos hemos visto atacados por entes internacionales, y no solo nosotros, sino que también hay un recorrido que el pueblo de África, que el mismo continente se ha visto atacado. Entonces vamos este congreso va a ser, prácticamente va a abordar este tema, el tema de África y el tema del neocolonialismo, cómo se desarrolló y cómo podemos abordarlo hoy en día. Así es, son palabras de nuestra invitada de hoy, Aurora Seijas, especialista en gestión cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estamos abordando un tema importantísimo, Semana Mundial de África en Venezuela, pueblos del sur en resistencia. ¿Cómo se establece y cómo se autoafirma eso, Aurora? Más que todo, un pueblo resistente, yo digo culturas del mundo en Venezuela. Las culturas que vienen aquí a Venezuela a transformar y a diversificarse y a también a formar resistencia, porque nosotros somos un bloque en representación de muchos que no pueden alzar su voz, que muchos que han sido callados. Entonces, se denomina resistencia porque tenemos que unirnos, estamos uniendo la parte afrovenezolana aquí en Venezuela, aquí en nuestro continente, para representar a aquellos que están callados, aquellos en África que han sido pisoteados, que han sido dejados atrás, que no han sido tomados en cuenta. Por eso que nos unimos en resistencia desde acá al sur para alzar la voz de aquellos que no han sido escuchados, que también son nuestros hermanos. Así es. ¿Cómo ha sido esa receptividad de todo este plan de trabajo que ustedes tienen puesto en marcha? ¿Cuánto tiempo ya tienen haciendo estos tipos de actividades fuera del marco del Congreso? Estas actividades las tenemos haciendo desde el día lunes, pero se han venido planificando desde hace 3 semanas atrás. Y ha sido maravilloso la participación de todos los entes, de las comunidades, de los consejos comunales, las comunas que se han abordado a participar, a tomar ideas, a participar. O sea, es increíble cómo han abocado la alegría y la emoción de que se tome en cuenta a África durante toda esta semana. E inclusive, a partir de este proyecto ya vienen muchísimos más. Qué bueno. Se está aperturando un festival de cine africano durante toda una semana con la Cinemateca. También vienen ya otras semanas culturales con las embajadas como tal. O sea, que esto no solamente se queda aquí en el mes de mayo, sino que va a seguir durante mucho tiempo. Porque es que África no hay que celebrarla por un mes. La negritud no hay que celebrarla solo un mes. Eso hay que mantenerlo durante todo el año y hay que seguir hablando de esto y seguir promulgándolo siempre durante todo el año en nuestra cotidianidad y en nuestro día a día. Aurora, redes sociales para que la gente que está escuchando ahorita Cultura al Día esté informado, hacer el seguimiento de toda esta programación que ustedes están ofreciendo. Tenemos en nuestra red social en Facebook, la página Culturas del Mundo en Venezuela. Allí ustedes podrán estar al tanto de toda la programación que tenemos durante toda esta semana y además que estarán atentos de otras semanas culturales que también estaremos haciendo. Pronto estará la Semana de Europa y también está cercana a la Semana Cultural de Asia. Entonces, para que nos acompañe. Entonces, todo pegadito. Vamos a reiterar la invitación para que nuestro público tome nota de toda esta programación que ustedes están ofreciendo. Se dio inicio ayer lunes. Sí, se dio inicio ayer lunes. Y continúa. Miércoles, jueves y viernes. Sí. Hoy los invitamos a la Charloterapia Ubuntu, Librerías del Sur, Gradillas, a las 4 de la tarde. Mañana a las 8:45 a.m. a la ofrenda floral, que estaremos haciendo en la Plaza Bolívar de Caracas. La instalación del Congreso, que es a partir de las 9 de la mañana en el Teatro Bolívar. Las mesas de trabajo que estaremos haciendo también con el Congreso Internacional a la 1 de la tarde en el Centro de Saberes Africanos y Caribeños. Y el foro Alcances y Retos del Socialismo en la Inclusión Afrodescendiente. Esto va a ser también el día de mañana en las Librerías del Sur Gradillas a las 4. El jueves tenemos la continuación del Tercer Congreso Internacional. Esto va a ser en esquina de Gradillas a las 9 de la mañana. Tenemos un seminario Inmigrantes, Medios de Comunicación y Relatos Históricos Neocoloniales. Esto va a ser también el día jueves a las 10 de la mañana en Librerías del Sur Gradillas. En la tarde del jueves tenemos las mesas de trabajo del Tercer Congreso Internacional de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños a la 1 de la tarde en el Centro de Saberes Africanos y a las 4 de la tarde tenemos una conferencia estética afrodescendiente por el colectivo Trenzas Insurgentes. Va a estar bien interesante este conversatorio. Va a ser a las 4 de la tarde en Librerías del Sur Gradillas y bueno, las actividades que vamos a tener a partir del las 11 de la mañana en la Plaza del Venezolano. Estaremos en el pasillo también de Fogade con todos nuestros cultores, con todos nuestros artesanos, y va a haber música, va a haber libros, o sea, va a estar bastante interesante, bastante nutrido, así que los invitamos a que participen y nos acompañen. Así va a ser. Ese es Plaza Venezolano el día viernes. Sí. ¿Dónde está ubicado el Centro de Saberes Africanos? El Centro de Saberes Africanos queda diagonal a la Plaza Bolívar, justamente al lado del Bistró Libertador. Ahí está el Centro de Saberes Africanos, donde está también ubicado el edificio de Ciudad Caracas, la sede de Ciudad Caracas, en el piso 2. Ahí está el Centro de Saberes Africanos. Muy cerca de la esquina de Gradillas. Sí, muy cerca. Así que están bien ubicados. Sí. Vamos a darle a nuestro público siempre las direcciones para que lleguen, porque seguramente esto va a ser ya un éxito. Ya está declarado un éxito. Sí. Muchísimas cosas para ofrecer, muchísimos saberes. Sí. Muchísimos saberes y sobre todo la unión entre dos naciones. Así es. Que se viene haciendo desde hace más de 500 años. Así es. Muchísimas gracias, Aurora Seijas, especialista en gestión cultural del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Despacho para África. Ella nos trajo la programación Semana Mundial de África en Venezuela, Pueblos del Sur en Resistencia. Y a las 12:32, llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy martes 24 de mayo 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Kaidwin Hernández, y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:33. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. No vengas a decirme nada. No vengas a decirme a mí que tú me tienes esclavizado. No vengas a decirme.

12:45. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad,

bala de Simón. Despierta el gran corazón del ser buen americano, maestro liberador de conciencias oprimidas, enfermero y gran chamán de la patria y sus heridas, abrazando para siempre al humilde que es tu hermano. Gavilán bolivariano, bolivariano, la mentira has diluido, la cepa de la traición, de la traición. Sigue vivita en su nido, cuídate gran gavilán, de tu nobleza infinita, la lanza de Guayca y puro, nunca sueltes de tu mano, vive el verbo de Jesús, siempre tus labios besando, la bendición de tu patria, te protege en todos lados. Gavilán bolivariano, bolivariano, al mundo has alborotado. Andes, si de los Andes vigilan ojo pelado, lo que en nombre de la paz legalmente habían robado, siglas internacionales con lacayos afamados, alma no pueden tener, la frente nunca han sudado, pero viven como reyes con sus dólares lavados. Gavilán bolivariano, bolivariano, pa'lante mi gavilán. Pichón de yanqui, quiere tu puesto usurpar, dirigiéndose a tu pueblo, pretendiéndole engañar, plagia nuestro buen humor, desgraciando el paladar, y hasta el mismo Lucifer, su síntesis curricular, dando vueltas se hace el loco, no se atreve a revisar. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 57 minutos. Enero de 59, triunfa la revolución. Desde la Sierra Maestra empezó a salir el sol. Es la hora de limpiar Cuba de miseria. Una bala, una ilusión. Los únicos destinos alteran la conciencia. Será al fin libres o si no la fosa común. Lo de nacionalizar a más de uno echo para atrás. No pretendo que mi tierra sea también de los demás. Mire usted, es lo que hay. Y a doblar la espalda, desde hoy todos igual. Por un futuro mejor. Sin olvidar el pasado, queda un camino de esperanza por recorrer. Y alguno decidió huir, con su fortuna se fue. Pero si marchas te aseguro no vas a volver. En el exilio vergonzoso del Miami's Way of Life vive toda la gente guapa que era dueña del país. Pa' volver a saquear están esperando, esperar mejor sentados. Y siguen los gusanos creyendo que algún día tendrán la isla a su antojo y disposición. Pero la vida pasa, el tiempo no perdona. Y sin embargo, con embargo, no tienen opción. Y siguen los gusanos creyendo que algún día tendrán la isla. Y disposición.